Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Escuchamos a Fire Squad, chicos, gracias por haber venido. Gracias. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. ¿Todo en orden? Todo bien, bien. Bueno, presentando nuevo disco, nuevo EP, el tercero de la banda. Es el tercero de la trilogía, La Sala se llama. Ah, forma parte de... Digo, hay, dio, ¿hay sí. un concepto detrás no, de los se, tres discos? Se fue dando así, pero... Se por fue eso. Dando EP tras EP. Claro, digo, ¿por qué no se lanzaron al primer larga duración? Porque estamos esperando para poder sacar un disco editado en disco. Entonces, mientras tanto, para tener material... ¿En disco a qué te referís? Que no sea CDR, porque estamos sacando CDR. Son larga duración, claro. Lo que pasa es que por cuestión de dinero, por ahí, pues lo queremos hacer bien, sale mucha guita. Entonces, como para tener material, estamos sacando EP. Para tener algo para, no sé, vamos a tocar a algún lado y poder llevar algo. Y el hecho, bueno, ahora están conformados como cuarteto, ¿no? De sí. quinteto pasaron a cuarteto. Y musicalmente, ¿eso cómo repercutió en el sonido de la banda? No sé, cuando dejamos de tocar con dos violas, no sabíamos bien cómo íbamos a sonar. Pero después del comentario de amigos y eso, cuando bajábamos de tocar y nos decían que estaba... Que había sonado bien igual, que no perdía poder la banda, entonces como que decidimos por ahora seguir así. De todas formas, la grabación de Las Alas, ¿tiene una sola guitarra o en el estudio le metieron como si fuera la banda cuando era quinteto con...? Claro, ¿cómo fue? En el estudio, o sea, usamos dos guitarras, o sea, Joel le grabó todas las guitarras como si fuesen dos, en realidad. Bien. En la grabación fue así, en cambio en vivo tratamos de mezclar, o sea, tocar con una guitarra y tratar de llenar los más espacios posibles como para que no quede vacío, claro, y no pierda solidez. así como poder, digamos. Digo, pero en vivo no sienten el vacío, por lo menos. No. Por ahora las críticas son buenas cuando. Claro. Cuando nos digan, ya eso es lo que te decía yo. Y hay una diferencia bastante importante con respecto al EP anterior, Five Power Unity, Five ¿no? Power Unity. Que ahora canta todo en castellano. Los tres temas son en castellano y el anterior eran todos en inglés. Sí, ¿no? ya lo de cantar en castellano nos venía rondando de hace tiempo, pero bueno, nunca nos decidíamos hasta que, bueno, este EP sí decidimos hacerlo en castellano porque es como que te identifica más cantar en castellano, que es vos hablas en castellano todo el día y no sé, y sos de acá, entonces como que pensamos que estaba bien cantar en castellano, más que en inglés. Bien, bien. Bueno, seguimos escuchándolos. Están haciendo lo que es el EP, ¿no? Van a ser los tres temas que integran las salas. A Fire Squad, que bueno, sigue presentando las salas. Está editado en Dragon Records. ¿Este sello a quién pertenece? Sí, Dragon Records es el sello de Pachi, un amigo nuestro de Berizo. Sí. Que le pone bastante pila a la movida, que esto es el do it yourself, hazlo tú mismo. Y bueno, el chabón está copado como si fuera en los años 90, cuando los discos se editaban de las bandas under o hardcore, se editaban así. Y bueno, está bueno que siga con esta movida. Lo grabaron ahí en Berizo, ¿no? Lo grabamos también en un estudio, que es el estudio con el que se maneja él. ahí en Berisso, el estudio de Alejo Chaparro, La Candela, ¿no? La Candela, sí. La Candela. Bueno, ¿dónde se puede conseguir las salas, el último EP de Fire Squad? Y las salas se puede conseguir ahí en Galería San Martín, en Subsuelo, en Zurich. Mm. Y después, bueno, cada vez que toquemos, vamos a llevar con nosotros discos para vender. Además está a 5 pesos nada más porque hazlo tú mismo, así, lo mismo que sale de costo, lo mismo que sale a la venta. Genial, genial. Bueno, y próxima fecha acá en la ciudad de La Plata. Las próximas fechas que tenemos, bueno, es una el 30 de abril, con una banda que viene de Brasil que se llama Leptospirose, junto también a Gel Dorado y a Los Lotus. ¿En dónde es? Ese va a ser o iba a ser, no se sabe, en Leyendas de Rock, un lugar nuevo que está por abrir, pero estamos esperando eso. En caso de que no se haga ahí, porque por temas burocráticos todavía en el lugar no abrió, lo vamos a pasar a otro lugar, que no se sabe. Bueno. Eso es lo que tenemos ahora. Y después el 15 de mayo vamos a estar tocando en el ayuntamiento junto con Eterna Inocencia. Genial. Y Villordo. Bien. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Nos vamos escuchando el último tema que pertenece al último EP de Fire Squad. Se llama Las Alas. El tema que escuchaste fue interpretado en vivo.